antesala, la nueva lechona del rock. Hoy sí vamos en vivo, gente, hoy sí vamos en vivo. Pero en la semana pasada que tuve un percance de salud en mi papá y tuve que bregar con lo que había que bregar. Y ya estamos hoy nuevamente aquí en los estudios. Así que ya tú sabes, hoy va a haber tremendo programa. Hay un poquito de aria en lo que empezamos. Escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy volviendo en vivo y en directo. Ha sido una semanita que no pudimos venir. Bueno, la semana pasada tuvimos un percance en la cual no pudimos hacer el programa en vivo. No lo dejamos a pie, pusimos el programa de ¿cuál fue? De concierto. Por esta vez volvimos al estudio. Estamos aquí para transmitir el programa que te gusta todos los domingos. El programa más loco de la radio. Ah, ni tanto. El programa que te trae la música y que no te pone en todos lados, ¿eh? Así que busca tu cervecita, busca tu traguito. Párate por ahí a escuchar este programa que te va a encantar. Party on, dudes. Excellent. Y vamos con los intros que le gusta mucho a JC River. Vámonos con esto. ¡Aguante el heavy, la concha de la lora! Yo no me gusta el reggaetón. Me da asco, me duele mi abdomen cuando escucho el reggaetón. Me duele mis huevos cuando tengo que escuchar el reggaetón. Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos! Hola, soy el Gordo y les presento mi criptomoneda, Gordo Coin. Si no hay sexo de vez en cuando, ¿en qué consiste la vida? Habitual de estas mujeres. Yo soy un putero nato. Ya. Es decir, una persona que va de putas y le gusta. Arroz, habichuela, carne molida, bistec encebollado, espagueti, pollo al horno, pollo guisado. Don't push it. Con la boca es fácil, es un mamé. Eche para adelante, si vamos a echar para adelante. Sin miedo. Sí, no tengo miedo. Eche para adelante. Yo estoy claro. Estoy esperando. Hey, sí. No. Ajá. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! Just begun. el disco del 2024. Estos son los Spectre. Vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Ahí están los aplausos. ¡Buenos aplausos! Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Bajito este aplauso. Ahí está mejor los aplausos. Ahora sí. Ahí están los aplausos. Bueno, todo el mundo está más pimpo y harto de comer pavo, porque este fin de semana fue el Día de Acción de Gracias, y ya que el puertorriqueño todo lo criolliza, hemos criollizado esa festividad de una forma increíble, ya que ¿quién ha visto que los peregrinos comieran pasteles, lechón asado, morcilla? Bueno, y acotando lo que Jay-Z River me está diciendo por aquí, la nueva lechonera del rock cumplió ya 15 años. 15 años, fue el 28 de noviembre del 2010 que este programa comenzó. Así que ahí está. Y digo la nueva lechonera del rock porque antes se hacían los diferidos que yo hacía, que tenían otro nombre. Pero como la nueva lechonera del rock ya tiene 15 años, así mismo, 15 años. Dijimos que íbamos a hacer algo, pero no sé. Vamos a ver. Ya la semana que viene es el festival este de muchas bandas que hacen en Handlebar en las Navidades. Y quizás yo me dé la vuelta por allí, pero tengo que ver si voy a estar completo. No sé si voy a estar completamente en el festival. Pero pues vamos a ver si lo celebramos esta semana o la próxima. No sé, pero algo que va. Sí, antes se llamaba así mismo, el Heavy Metal Mansion diferido se llamaba antes este programa. Y hemos puesto en algún momento cosas como eso. Hemos puesto algunos de los programas que hacíamos antes. Quizás podemos hacer eso, revisitar todos estos programas y hacer un especial, no sé. Algo haremos. Bueno, este programa se transmite desde los estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com en San Juan, Puerto Rico. Conectado con avanzadometallica.net en la República Dominicana, con gelradio.ga en Caracas, Venezuela, con Radio Metalator blogspot.com también en Venezuela. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos a través de Pandora Rock Radio en Guadalajara, México. Y también estamos por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AZ Rock, tu mundo de rock online. Y ahí me están dando ideas para hacer aquí un especial de este programa. Bueno, es lo que voy pensando que voy a hacer. Vámonos con música, vámonos rápido, porque estoy hablando mucho yo. Y a ustedes lo que les gusta es oír música, igual que a mí. Es más, yo debería ir a buscar algunos líquidos espirituosos para celebrar los 15 años de la nueva lechonera del rock. Que cumple 15 años, sí. Primero empezamos en otra emisora y vinimos para acá. Y no solamente eso, en el 2026, metalpr.com cumple 25 años. marzo cumplimos 25 años. Eso es otra celebración que vamos a hacer después. Me voy a quedar callado. Vamos con música. Esto es un clásico, clásico, clásico. Thank you. se quieren sentir viejo, eso tiene de 1983. Iron Maiden, Peace of Mind. Vámonos con esto para que usted se ría. Dale, zúmbalo. Esta es la piedra pirámide que provocó las aguas en Andalucía y acabó con 15 años de sequía. Y este es alienígena Adán, reproducido por la mano del extraterrestre. Esta es mi misma imagen que vino dentro del meteorito que cayó en la Sierra de Huelva hace miles de siglos para crear la primera especie humana. Ahora estoy reproduciendo Eva. Esta banda en vivo, hay que verla en vivo. Ya la he visto dos veces. Es un show espectacular. El disco de Madrid al infierno en vivo en 2012. A 30 años de Obús. En el rock and roll. Disco doble. Caso excelente. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Die! producción del 2025 de Winds of Steel. Chico, Winds of Time. En octubre. ¿Por qué mejor esta bandaza? No nos vamos con una doble ronda. Vámonos con eso. Doble ronda. La condena es tan buena que la vamos a tener que dar una doble ronda. Vámonos con esto del primer disco de esta gente, de Winds of Steel. Me encanta este disco. Vámonos con el primer tema del disco. Sunshine. Echoing thunder, casting shadows in the dead of the night. Ruler of the seven seas, queen of illusion, there's a storm that's rising. The lightning strikes the storm child, rolls on through the night and day. Deep in the eye of the twister, she moves like a hunter. Temazo, temazo de esta gente brutal. Vámonos con esto. Que el hígado sea el órgano más voluminoso demuestra que Dios ya sabía cómo íbamos a pasar los fines de semana. We'll be right back. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Bueno, yo no sé qué ella le dijo de Robin. Bueno, volvimos aquí a los estudios luego de haber escuchado ese temazo de Vendetta del disco World Under Fire del 2012. Vendetta, banda de Inglaterra. Escuchamos Fragmented Reality. Creo que lo habíamos puesto hace poco, pero a veces pasa que tengo aquí una lista de temas por tocar y a veces no borro la que tengo que borrar. Y pues yo creo que lo habíamos puesto, sí, hace como 3 programas atrás. Y no la borré de la lista, pero está bien, la escuchamos de nuevo. Tremendo tema, el tema de los muchachos de Vendetta. Vamos a saludar a los que están por ahí. Por ahí estaba Andy, desde temprano está Andy con la manzana metálica. Ahí está también Albert Metal Latino, que está por ahí desde temprano. También está Edwin. Está Edwin por ahí. Está Rafael Conway, el hombre del Club 77. Está también por ahí, desde temprano, Metalian 1970, que no se pierde un programa. Está también por ahí el JC River. Está por ahí también Poncho. Poncho está por ahí, Edwin. Y todos los que hemos estado viendo por ahí. Está Furcal también, de la avanzada metálica, escribiéndonos por ahí. Saludos a Alvin Sierra y el corillo de la gente de Calley y a todos los que siempre nos escuchan a través de acá de las ondas. La gente de los Bull Rockers, que estuvieron el otro día en el Pasadía Bull Rockers. No pude ir, bendito, pero pues por la misma razón que ya dije fuera del aire, bueno, fuera del programa. Y es que pues uno ya llega a una edad que la salud de los mayores de uno, ¿verdad?, de los padres de uno, se compromete y tienen pues... Uno tiene que salir corriendo a ayudar la familia y familias. Primero, este programa se hace básicamente porque queremos hacerlo. Esto no es un programa que se hace que yo viva ni dependa de él, sino básicamente un momento para compartir con todos ustedes y sentirme bien y pasarla bien, básicamente como un hobby. Y se hace y se regala a todo el mundo y se difunde porque nos gusta la música, porque somos parte de fanáticos de la música y por eso estamos aquí al pie del cañón como siempre. Como les cuento, este programa pues se transmite de esta manera. Nunca yo he pretendido ni querido ser un maestro ni el erudito del metal ni el más que sabe de la música, ni te voy a traer 500,000 facts ni 500,000 no, que pasó esto, pasó lo otro. Simplemente a mí me gusta la música, compartirla. Me gusta aprenderme los temas, me gusta escuchar muchos discos, buscar información de qué más discos hay, pero no tanto de aprenderme que si este lo grabó en tal estudio. No, yo no soy ese tipo de metalero. Simplemente yo soy una persona que me gusta la música, me gusta compartirla, pasarla bien con ustedes y de vez en cuando darme dos o tres cervezas en el estudio. Bueno, ya mismo vamos a decir las emisoras que nos transmiten este programa en diferido a lo largo y ancho de la semana. Así que ya mismo venimos con eso. No los molesto más. Vámonos con más música. Estos son los Masters of Metal. ¿Sí? Bueno, sí, en verdad esto es la versión de Agent Steel que se llamó Masters of Metal y sacó un solo disco que se llamó el disco... From Worlds Beyond, pero aquí están básicamente los Agent Steel, una parte de los Agent Steel están aquí. Así que vámonos con los Masters of Metal con James Rivera en la voz. Vengeance and Might. Power! siguiente tema de los Agent Steel, básicamente. Esto es Masters of Metal con James Rivera cantando ahí. Vámonos con esto. We'll be right back. clasicazo. Waiting in the Dark, Invasion, el disco de 1986, The Exciter, I'm Feeling the Wicked. Excelente tema, vámonos con esto para que usted se ría con He-Man. Dale, He-Man. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. To hear my name. temazo del disco en vivo de 1999, Hell on Stage Live, Manowar, que están por ahí a montón en las redes últimamente. Vámonos con esto que es de la nueva generación. De la nueva generación, el

saben muchos que yo soy bien friki de Borax. Me encanta Borax. Lo que escribió en ese primer disco. No en ese primer disco, lo que escriben por Sentimiento Pesado. O sea, ese mismo tema Van Llegando, es un himno. Es un himno de lo que fue, lo que es, la pasión que uno vive con esta música. Por ejemplo, es que todos los versos están bestiales, pero esta parte dice: para el Gil que no comprende cómo es y prejuzga lo aparente sin razón, esta raza no negocia su sentir, porque no es moda ni un mercado. Eso mejor no lo define. Mejor no lo define. Bueno, gente, este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos hacen el aguante. Y empezamos los lunes a las 4 por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 en César The Classics. Lunes a las 9 por Rockbox Radio. Lunes a las 12 del medio de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 7 y 30 de la noche en Radio Metalator en diferido. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound y en Prendete Online. Jueves 2 de la tarde en Demontre Radio. Jueves 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes 6 de la noche, 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. Aplauso y gracias a todas las emisoras que siempre están ahí en la retransmisión de este tremendo programa. Y vámonos hoy con un tema, algo clásico. Bueno, llevo semanas redescubriendo, visitando a Chastain. Y todos los que me escuchan saben que toda la semana, en las últimas 3 o 4 semanas, llevo poniendo a Chastain. Así que vamos a seguir poniendo Chastain. Vámonos con Take Me Back in Time, remasterizado Chastain. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. 1987, The Seventh or Never, The Seventh or Never, Chastain, tema Take Me Back in Time. Vámonos con Mujeres al Poder. Sí, vámonos con Mujeres al Poder. Vámonos con esta otra que también es otra metalera buenísima, Crystal Viper, con Marta Gabriel. Vámonos con esto en vivo. Con las mujeres al poder, a mí eso no me molesta nada en lo absoluto, pero después digan que soy misógino, dice, se le echó un misógino como se expresa. Nah, a quien no le gustan las mujeres. Vámonos con esto, Metal Lady, que la hemos puesto varias veces, clásico de Hungría. Vámonos con Metal Lady. Take it back. si usted no lo entendió, no se preocupe, porque eso es un tema en húngaro. Eso es Metal Lady, otra de las mujeres del metal. Vámonos con, vámonos, sí, en este segmentito, vámonos con otra. Esto es, lo vamos a prender. Prende el Doom con esta señora. Estudios de la nueva lechonera del rock. Aplauso. Bueno, vámonos ahora, ya que estamos con lo de las mujeres, vamos, ya que estamos como con lo de las mujeres, vámonos con otra banda de mujeres. Vámonos con una de las bandas de la, de las bandas asociadas de aquí de Asalto Mata Radio Rock. Vámonos con Strani, con Cruz, el tema Strani, y volvemos, vámonos con ellos. Divide, I don't go shock, please. I'm not the trumpet.

escuchado un disco excelente. El disco de Trepanador, clásico, Prisión Racial. Disco de 1996. Brutal. Enjambre de Obsesión se llama el tema del disco Prisión Racial de Trepanador de Argentina. Trash metal a tope, vámonos con esto. Clásico del trash. A ver si se acuerdan. Muchachos de Hiten, el disco Breaking the Silence de 1987, el tema número 2. No sé si se acuerdan que ese era el segundo tema de ese disco del thrash metal de la área de San Francisco. Ellos son del área de San Francisco, de Bay. Los Hidden. El tema fue Goblin's Blade del disco Breaking the Silence, un clásico del 87. Y hemos puesto varias canciones de ese tiempo, de ese disco aquí en la nueva lechonera del rock, varias, pero nunca habíamos puesto Goblin's Blade, que es el segundo tema del disco. Y hay una versión de este disco expandido que tiene el demo de Heathen. Y de ese demo nosotros hemos puesto aquí, o sea, de Pray for Death demo, nosotros hemos puesto, por ejemplo, el Open the Grave, que es el tema de 7 minutos, que ellos, uno de los más que a mí me ha gustado de ellos. Y hemos puesto el demo del 86, que es un cassette en el casi precario. Casi precario, no, totalmente precario. Bueno, gente, no hemos tenido tiempo para más. Me disculpas que ahorita hubo unas desconexiones, pero fue que tuvimos unos problemitas en el server de alguien que no debería que estar, y el sistema actuó como debería actuar, hizo lo que tenía que hacer. Pero bueno, estas cosas siempre pasan en el mundo moderno, donde hay gente que trata de hacer lo que no debe, pero no lograron entrar, así que estamos bien. Vámonos con este último tema, que es el tema, vámonos con Kensinger, de su disco de Prophecies, Carry On Tomorrow, y nos vemos la semana que viene en otra lechonera del rock. Escape what holds me here. I want dream, free mind.